Bueno, 11 minutos nos separan de las 11 de la mañana. Vamos ya con esa corresponsalía vizcaína de la mano de Óscar Aranda, de La Eroguita más Aspi y Rati, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Óscar, egunon. Egunon, muy buenas. Egunon, bueno, pues nos traes diferentes temas para esta corresponsalía. Empezamos por los que atañen a la huelga feminista del 8 de marzo. Sí, pues este 8 de marzo, pues también tendrá, como el año pasado, pues una caracterización especial para el llamamiento de, bueno, de los grupos de mujeres, los grupos feministas, hacer un plante, como denominan, al heteropatriarcado capitalista y racista, y para articular pues una huelga feminista pues centrada en cinco ejes: pensionistas, donde estas semanas pues hemos visto en varios pueblos, en Bilbao también, donde ha habido una confluencia entre ambos sectores pues para aglutinar fuerzas y reivindicaciones. También será el otro eje, será estudiantes, huelga de cuidados, de empleo y de consumo. Bueno, la huelga de las mil caras, de las mil razones para hacer cambios en el sistema, como propagaron por la semana pasada en el acto que realizaron en el Arenal bilbaíno, en lo que denominaron aviada feminista, un acto pues para llamar a la huelga del 8 de marzo. Y es que como pasó el año pasado, pues estas semanas están siendo intensas para el movimiento feminista, por infinidad de actos convocados para dar fuerza, bueno, pues a la avenida de múltiples convocatorias locales, sectoriales, que llegarán el 8 de marzo, el día de la huelga convocada, ¿no? El pasado, por ejemplo, el pasado viernes, pues las mujeres del sindicato LAB se movilizaron en Bilbao con el lema "Las criadas no se creen el cuento", donde disfrazadas del cuento La criada, bueno, esta serie y libro de Margaret Atwood, quisieron pues denunciar y dar a conocer los conflictos de los sectores feminizados y su situación laboral. En pueblos de Vizcaya, como Durango, Ondarroa, Baracaldo, Ermua, Zaldívar, bueno, en infinidad de pueblos de Vizcaya, pues la campaña para visualizar esta huelga ha sido muy potente, generando pues vídeos muy elaborados, mesas informativas, performance, actividades varias, que seguro, bueno, pues que tendrán luego un reflejo importante el próximo viernes, 8 de marzo, y que incluso pues irán más allá del 8 de marzo, por ejemplo, pues el encuentro que ya están anunciando pues las feministas jóvenes de Durangaldea para el 16 de marzo en las de Zaldívar, en un encuentro denominado Biribilqueta. Arguitan, por su parte, pues el Centro Asesor de la Mujer de Baracaldo, pues ha realizado varios actos también para apoyar esta huelga del 8 de marzo, participando, por ejemplo, en los carnavales en Baracaldo, y realizando un acto contra la Lanbide por sus políticas antisociales, y que caracterizaron con tenderetes llenos de bragas y el lema "Lanbide no te dejan bragas". Para hoy también han convocado, bueno, están ya convocando la convocatoria para las 10:30 en las oficinas de Lanbide en la calle Mazarredo de Bilbao, pues una concentración contra la precariedad y los recortes, y que, bueno, pues que convocan de eso, además de Arguitan, Berriozoag y los grupos pues que suelen luchar pues contra la exclusión social, y estas acciones pues con el foco puesto en la huelga de este viernes. Y mañana a las 6 de la tarde en la plaza 25 de noviembre, que es la plaza que está pues debajo enfrente de la estación de la FEBE en Bilbao, pues hay convocado una actividad que se llama Besar cada feminista, al hilo pues del movimiento, lo que denomina el movimiento M5 Besar cada, bueno, que con el lema "Las vidas en el centro", y bueno, pues con la mirada puesta también el 8 de marzo, con esta uniendo también pues el tema de las migraciones, de refugiados y refugiadas, etcétera, ¿no? Bueno, en cuanto a convocatorias para el mismo 8 de marzo, pues en todos los pueblos habrá convocatorias, piquetes informativos y diferentes actos de mañana y tarde, ¿no? En Bilbao, por ejemplo, pues va a haber cuatro columnas para aglutinar a las huelguistas de todos los barrios. Desde las columnas van a salir desde el Sagrado Corazón, la pasarela Pedro Arrupe, el Puente San Antón y el Parque Echevarría. A la 1:30 todas las columnas confluirán en el ayuntamiento. A las 5 realizarán un acto en las oficinas de extranjería, que también quieren darle esa caracterización a la huelga de denuncia, bueno, pues de las políticas migratorias. Y a las 7, pues bueno, pues la gran manifestación que se espera, pues como la del año pasado, se espera que será grandísima, y que son granos de Sagrado Corazón. Y bueno, pues esto es lo que podemos decir. La semana que viene pues luego haremos un balance de lo que ha dado de sí pues esta huelga para este viernes el 8 de marzo. Bueno, pues innumerables convocatorias, ¿no? También relacionadas con ella, ya aparte de las del día mismo, sino que también previas al día. Bueno, y pasamos a, pues no sé, al tema medioambiental, contaminación de aire, incendios, bueno, fumigación de pinos, cuéntanos. Bueno, pues esta semana pues es un tema que ha sido, bueno, pues que teníamos que referirlo aquí porque ha sido un tema que ha llamado, bueno, pues que entre unas cosas, entre incendios y contaminación del aire, que bueno, que pueden tener muchas veces que puede estar relacionado, o bueno, o al final, bueno, pues es un tema pues que medioambientalmente pues que nos afecta, ¿no? Estas semanas pues ha habido ha sido semanas de buen tiempo, hemos visto pues cómo se han disparado los niveles de contaminación, y el polen, por ejemplo, pues ha hecho estragos entre las personas alérgicas, ¿no? Las que en las calles están llenas de polen y bueno, seguramente que las personas alérgicas al polen pues estarán sufriendo. Y bueno, unido puede ser que al buen tiempo, pues en algunos pueblos se ha sobrepasado los límites legales, que parece ser que están marcados en 50 microgramos de partículas respirables, y en varios pueblos como Basauri, Bilbao, Sondica, Erandio y Durango, pues han sobrepasado estos niveles de contaminación de 50 microgramos, ¿no? Desde los grupos de la oposición municipal en Bilbao, por ejemplo, pues ha pedido pues que se active el protocolo, como se realiza en otros lugares, por ejemplo, cuando donde se restringe el tráfico en ciudades, y que aquí pues parece ser que no se ha hecho nada, y que el ayuntamiento lo que está esperando es que llueva y que arrastre toda esta contaminación y dejamos de al final de respirar, ¿no? Respirar tóxicos, ¿no? La respuesta del concejal de movilidad del Ayuntamiento de Bilbao, Alfonso Gil, pues dice que no hay que caer en el alarmismo porque en otras ciudades, en referencia a Madrid, pues que está mucho peor, ¿no? Es la táctica de, bueno, decir no, en otros sitios están peor, y que en vez de dar una respuesta, se establecen unos protocolos, yo que sé, que se pueda hacer, pues decir, bueno, en otros sitios están peor, ¿no? Es una táctica, bueno, de la avestruz, también se puede decir, ¿no? Hace unos meses pues le ocurrió lo mismo al parlamentario de H. Bildu, Miquel Otero, al denunciar la calidad del aire que hay en Durango, que es un tema que incluso se ha creado una plataforma, porque parece ser que en momentos pues que huele mal, que hay unos olores importantes, y eso genera pues un desasosiego en la población, y bueno, y que el gobierno vasco ni tan siquiera le contestaba diciendo no, que no, no es para tanto, parece ser que es un tema, bueno, pues que no se quiere tratar, aunque las mediciones son las que son, ¿no? Bueno, y este tema, unido a este tema, pues, digamos, de medioambiental, de calidad del aire, pues bueno, ayer fue un día duro en Muskiz, ¿no? Con un incendio, pues, que estuvo durante bastantes momentos descontrolado, ahora parece que hoy ya pues parece ser que lo están controlando un poco más, y dicen que ha sido provocado, ¿no? Pues quizá aprovechando el viento fuerte que hubo ayer durante todo el día, y que hizo que incluso pues que varias personas tuviesen que abandonar sus casas en este municipio Muskiz, ¿no? Y que la 8 y la nacional 634, que es la que recorre pues desde Irún hasta La Coruña, ¿no? Pues en tramos de Muskiz, pues que tuvieron que cerrar por momentos, ¿no? Y relacionado con este tema forestal, que al final pues que los intereses que puedan haber detrás, que siempre hay estas suspicacias más o menos reales o no, bueno, pues esta semana se ha conocido que el gobierno español pues ha vetado las fumigaciones con óxido cuproso que estaban realizando pues la Diputación del Gobierno Vasco en Montes de Vizcaya y Guipúzcoa, pues para atajar lo que le llama la peste del pino. Las diputaciones pues siguen defendiendo su inocuidad medioambiental y su efectividad, y ha recurrido esta decisión ya que afecta al 25% de los bosques de pinos en Vizcaya, por ejemplo, ¿no? Y claro, unido a este tema, pues esta semana también ha habido algunos incendios en Vizcaya, que pueden estar relacionados con esto del pino, que a veces pues alguien pensará, bueno, esto es algo también que no se ha comprobado, pero que bueno, que parece que más que fumigar pinos, lo que están haciendo la gente, pues es directamente pues provocar incendios, quemar los pinos y así, bueno, que se ataja el problema este de la peste del pino, ¿no? En estas semanas, esta última semana, pues en Carranza, en Bedia, Anderio y Marquina, pues ha habido varios incendios, donde han sido calcinadas pues 8 hectáreas de terreno, incluso pues una persona murió el miércoles en Derio, pues parece ser que por la quema de rastrojos, no sabemos si relacionado con estos otros incendios, que parece que sí que han estado provocados, como el de ayer de Múzquiz. Bueno, que este tema de cómo atajar esta peste del pino, que si fumigaciones, que luego se prohíben por parte del gobierno español, que por otro lado pues ahí se provocan incendios, bueno, un tema que, bueno, que siempre está coleando cuando se habla de incendios provocados, que siempre se habla de, bueno, qué hay por detrás, qué intereses hay por detrás, y en este caso a ver si puede ser esos intereses ocultos, que es que, bueno, pues ni tan siquiera ya fumigan, y luego directamente lo que hacen es calcinar los montes, calcinar los pinos, para así se parece ser que se ataja el problema, ¿no? Bueno, pues temas medioambientales, como decíamos, y pasamos al siguiente, y es que la semana pasada catalogaban el cinturón defensivo de Bilbo, ¿no?, y ese cinturón de hierro como bien cultural. Eso es, el gobierno vasco publicó en el boletín oficial pues la catalogación del sistema de defensa de Bilbao en la guerra civil como bien cultural con categoría de conjunto monumental. ¿Qué implica esto? Pues implica pues su defensa, recuperar su significado histórico y protegerlo, ¿no? El llamado pues el cinturón de hierro, pues son 80 kilómetros de trincheras, nidos de ametralladoras, muros y demás infraestructuras defensivas, y que bordean Bilbao pues pasando por unos 33 pueblos de ellos, algunos de estos pueblos que ya desde hace tiempo ya vienen, se han adelantado a esta publicación oficial de esta catalogación y ya pues están cuidando y mimando como parte de memoria histórica, ¿no?, de todo pues estos bienes culturales que todavía en algunos casos pues se conservan bastante bien. ¿Algún dato más sobre este sistema de defensa de Bilbao? Parece ser que la palabra cinturón de hierro pues que tiene unas connotaciones más franquistas, o que en el franquismo es cuando se empezó a utilizar esta denominación, porque la denominación oficial pues era pues el sistema de defensas, ¿no?, de Bilbao, ¿no? Bueno, pues que para la construcción de este cinturón de hierro, del sistema de defensas, participaron unas 14.000 personas, hombres, mujeres y también menores de edad, como destacaron pues en la presentación que hicieron para hacer público esta catalogación como bien cultural, ¿no? Pues que la presentación lo hicieron en el museo destinado precisamente a ese tema, en el que cae en Verango, ¿no? Y unido a estos temas de memoria histórica, pues también mañana, 5 de marzo, va a haber un nuevo acto de recuerdo a la batalla naval de Machichaco, donde participaron, esto fue la batalla Cuba en 1937, y que participó, bueno, el denominado Eusko Itsas Gudarostea. Y también, unido a la memoria histórica, pues bueno, pues hay una, el año pasado se creó una asociación llamada Etxebarrieta Memorial Cartea, ¿no?, pues se recuerda a los hermanos Etxebarrieta, y que bueno, que nos anuncian pues actos para, bastantes actos para este 2019. Y el primero de los actos va a ser este martes, mañana, pues también en La Bolsa, en el edificio, en el centro cívico del casco viejo de Bilbao, que junto con IPES va a haber una charla de Oiane Valero, bueno, pues sobre la evolución histórica de las mujeres trabajadoras vascas, ¿no? Vale, esto es el primer acto que nos anuncia. ¿Y tenemos más actos o eso ya nos los irán contando? Ya nos iremos entrando. Eso es. De acuerdo. De acuerdo. Pues pasamos al debate de la gestión del agua. Pues sí, es un debate importante, temón. El que por un lado está, bueno, pues la postura que tiene el PNV ante este tema de la gestión del agua, de pues, cómo se establece con qué consorcios o en qué consorcio está metido. El PNV quiere aglutinar a todos los pueblos de Vizcaya, casi lo está consiguiendo, el único consorcio, el consorcio de aguas de Bilbao-Vizcaya. Y bueno, pues grupos como EH Bildu, pues esto dicen que lo único que se pretende con esto es una privatización encubierta, porque comentan que en este consorcio, pues que el 60% de la plantilla pues está en manos de grandes multinacionales, y desde EH Bildu lo quieren contraponer pues al modelo que están proponiendo y que está vigente hoy en día en Busturialdea, en la comarca de Busturialdea, donde el consorcio de aguas pues tiene una gestión 100% pública. Y bueno, pues vemos que hay una batalla importante por la gestión del agua, por la gestión, sobre todo qué modelo queremos y qué modelo pues igual es el que necesita realmente la ciudadanía. Son dos modelos totalmente diferenciados, y por ello en Busturialdea se ha creado la plataforma URE-URE. Bueno, pues para intentar pues mantener el modelo de gestión que promulgan desde Busturialdea, ¿no? Con una gestión 100% pública. Y bueno, y esta semana también, pues por ejemplo, el sindicato LAR pues ha denunciado que el proceso de privatización en el consorcio de aguas de Bilbao-Vizcaya pues que sigue su curso y que siguen dando los pasos. Bueno, al final hay una batalla importante en esta gestión del agua en Vizcaya, y veremos cómo va resolviéndose. Bueno, pues sí, tema interesante y muy importante, ¿no? Ya que, bueno, estamos hablando del agua, ¿no? Y de las diferentes formas de gestionarla también. De un bien básico, para toda la ciudadanía, que bueno, pues según cómo sea de una manera u otra, pues tiene unas repercusiones a otras, ¿no? Pues, eso es. Y pasamos a las notas de agenda, Óscar, o a la nota de agenda, no sé. Que nos trae. Sí, bueno, aparte de todas las convocatorias que hemos ido desgranando, tanto del próximo viernes como de actos de memoria histórica que va a haber, bueno, pues queremos destacar un concierto que va a haber el 6 de marzo en Sarean, con Tipex y Difuntos de la Araña. Sarean, pues que ha vuelto a reabierto otra vez, ha vuelto a funcionar, que es un espacio pues, de encuentro vecinal en el barrio San Francisco en Bilbao, que está gestionado por la Asociación Cultural Espacio Plaza, y que ha estado unos meses cerrado hasta que, bueno, una nueva gente se ha hecho cargo de la, bueno, pues de la gestión de la parte hostelera, digamos, ¿no? Pues que cuenta con bar y restaurante, y hasta que, bueno, pues la gente que no lo tenía antes lo dejó, y ahora pues bueno, pues una nueva gente pues lo ha cogido para, y bueno, ya han empezado pues a hacer actividades, porque hay que recordar que un 10% de los beneficios que se tienen que tiene pues tanto el bar como el restaurante pues van a hacer las actividades que realizan continuamente en este centro, bueno, pues que aglutina pues a las diferentes bueno, pues a asociaciones o colectivos que pueda haber en el barrio, y prueba de ello pues el concierto que va a haber este 6 de marzo. Perfecto, pues bueno, Óscar, si te parece, cerramos con esta última nota de agenda, como decías, además de las otras que nos has traído a esta corresponsalía, y nada, que nos escuchamos el lunes que viene. Eso es, hasta el lunes que viene entonces. Vale, mi Esker. Venga, quedarte. Agur. Agur.